frecuencia 97.9. Su nombre, La Mega. Can you hear me? Are you ready? La estación más escuchada del planeta. Orgullosamente latina. Como tú. Desde New York City para el mundo. Esta es Mega. Mega 97.9. Usted a mí no me conoce, yo tampoco. Si usted a mí nunca me ha brindado nada, deje de estar criticando, viva su vida y deje vivir. Que cuando yo no te conocía, por extranjero te tenía. Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero fiesta, quiero amanecer. No quiero control, no quiero problemas. canta con un phone de cariño. Con un iPhone en la mano y con el flow en la ropa. Con sus coras de Big Papi, con sus tenis de Jordan. A las 2 de la mañana, en el medio del jaleo, amarás una jipeta, un billete de 500 y un deseo. Sale un individuo, lleva todo oscuro, con un diente de oro puro, a quien llama por apodo el rey del mar. Su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Pari, pari, díganlo muchachos, sin que son un mambo que no tengan fin. El único e inimitable DJ Carlito con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Aquí es DJ Carlito Live en Mix Baby, saludando a Niurka Flores de Brooklyn, que fue la ganadora de los boletos para el concierto de la salsa. Yeah, she's going to the Barclays Center, baby, a ver el concierto de la salsa. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura. Dega Sold Out Concerts, el único lugar donde puedes obtener estos boletitos es escuchando al emisor oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. Lo vas a ver por última vez juntos en, puede ser el Madison Square Garden, puede ser el Barclays Center, Prudential Center o el UBS Arena, que están totalmente todos sold out. Voy a tocar música del grupo Aventura en esta media hora, y cuando escuches las canciones solamente de Aventura, anótalas, y cuando yo lo indique, la llamada número 9 al 212-845-9790 se gana un par de boletos cortesía de la Mega. Y a las 6:55 llega Nilda. Un pasajero decidió tomarse una siestita, pero ¿a dónde tú crees en la parte del avión que esa persona decidió hacerlo? A las 6:55 ya te dice a dónde fue. Ay, Dios mío. Ella siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no la mataba, poco a poco ya no te necesitaba, ella sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hizo más que tú. Te quiere ella, y ahora todo cambió. Me toca a ella, Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Yeah.

mínimo semanal cuando yo te pillo. Yo la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Dile, recuerda que cuando yo lo indique, solo tiene que ser la llamada número 9 al 212-845-9790. Cuando yo lo indique, la Mega Mesa. Señorita, perdone por la mala ocasión. Pues troncharle los sueños brevemente en el amor. No quiero lastimarla, nunca fue mi intención. Pero si no me expreso va a empeorar la situación. Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo. Amo a otra, si es la vida y eso el mundo lo sabía. Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido. Pero nadie elige a quien querer. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial de los conciertos Mega Bash MX, invitándote el 21 de junio al UBS Arena. Banda MS, Luis R. Conrique, Grupo Marca Registrada, el Mariachi Épico de Mayo Aguilar y los corridos béricos de Tony Aguirre. 21, el 21 es un viernes de junio. UBS Arena va a ser el concierto que te trae lo mejor de la música mexicana. Nueva York, boletos a la venta en Ticketmaster.com. Nilda. Todo el mundo, yo sé que ha visto este video de esta mujer metida en el compartimiento de arriba de un avión. Y todo el mundo se pregunta cómo llegó ahí. Bueno, esto era un avión de Southwest que iba a salir de Phoenix. Antes del avión ni siquiera despegar, esta mujer dijo que ella quería coger un nap y se metió en el compartimiento donde tú pones las maletas pequeñas. Ella se metió entre medio de las maletas. Un muchacho grabó el video en TikTok, ya tiene 5.1 millones de visitas, además de que está viral, y ahí llegó la azafata y le dijo: señor, usted se tiene que bajar ahí, usted no puede estar de ahí. Así que eso fue, todo fue antes del avión despegar, mi gente, de verdad que cosas vemos. Vámonos al Washington Bridge, dirección New Jersey, a la altura de la calle 178, carril izquierdo está cerrado. La 280, dirección oeste, a la altura de la ruta 21, salida 15, también el carril derecho está cerrado. Staten Island Expressway, dirección oeste, salida 12, tenemos accidente, hay 30 minutos de retrasos. Esta noche hay lluvia, por lo menos hasta las 8 o 9 de la noche, 47 grados. Sábado, una mezcla de nubes y sol con 62 y 46, así que aproveche el día de mañana, porque el domingo, día de madres, 56 grados, nublado durante todo el día, y puede haber probabilidad de lluvia en horas de la tarde. El Día de las Madres para nosotros es el domingo, pero para las madres salvadoreñas, guatemaltecas, hondureñas y mexicanas es hoy. Así que muchas felicidades. A las 4 regresamos con mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más con DJ Carlitos. Además tenemos boletos para el Mega Bash y Víctor Manuel. Yo soy Nilda.